sonido único. Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Los vinos. Que los cumplas feliz. Amada mía. Espuma de mar. La última producción. No me dejes así. Por favor, te suplico. Los vinos inconfundibles.